Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico aquí en su emisora Nuevo Tiempo. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones de lo alto. ¿Tú recuerdas que habíamos visto un poquito acerca de las vestimentas? Sí, justamente. Acá como que ha cambiado un poquito, pensando en la sombra de las alas, especialmente las alas de un águila. Pero la verdad que este es una figura literaria muy hermosa para decir que Dios en realidad es el que nos cubre, porque eso es lo que está tratando de mostrar, especialmente los salmos, y puntualmente lo que hemos conversado en relación a David, que él aprendió lo que eso significaba, estar bajo la tutela, la guarda de Dios, la protección de Dios. Y me lleva, lamentablemente me lleva a mí a la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando Jesús dice, mira, ¿cuántas veces quise juntar a ese pueblo, a esa nación, bajo mis alas, como la gallina junta a sus polluelos, y protegerlos? Y ustedes no quisieron, salieron a andar, hicieron sus vidas, pero David nos muestra que cuando él volvió, se puso bajo el alero de las alas de Dios, entonces la cosa fue diferente. Y por eso vamos a conversar ahora acerca de este... Y fíjate que eso es precisamente, justamente, eso es lo que expresa en el Salmo 61, verso 4, cuando dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Él se da cuenta de que mientras él se encuentra bajo la dirección, bajo la protección de Dios, él está seguro y no hay problemas. Cuando sale, así como nosotros podemos hacerlo también, nosotros podemos estar, caminar junto a Dios, pero también podemos caminar por nuestra cuenta y el Señor no va a obligarnos a estar con Él. El Señor no obliga a nadie. Él nos dio la libertad de elección. Si yo elijo estar con Él, voy a estar. Pero si yo elijo tomar mis propias decisiones y andar en mis caminos, el Señor me va a dejar. Entonces tengo que tener esto también claro. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que nosotros debemos también tener muy claro es que cuando el Señor perdona nuestro pecado, Él perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado a menudo no son eliminadas. Y eso fue lo que aconteció con David precisamente. Fíjate, el Señor le perdonó el pecado y era un pecado grave, tremendamente grande. Pero el Señor se lo perdonó. Pero él no solamente murió el hijo que esperaba con Betsabé, sino que también murió Amnón y murió su hijo Absalón. O sea, tres de sus hijos murieron y además de eso, él sufrió porque su hijo Amnón violó a su hermanastra Tamar. Claro, el asunto es que la consecuencia del pecado viene, y Cristo cuando dijo, ¿te acuerdas tú? Desde el Edén mismo, ciertamente si ustedes comen de esto, desobedecen, se equivocan, ciertamente morirán. No murieron enseguida, ellos pensaron algo así parecido a morir enseguida, pero no murieron, pero fueron personas que fueron muriendo de a poco. Y yo creo que Adán cuando descansó de la vida, viendo todo lo que había acarreado, yo creo que su muerte fue un descanso realmente, porque vio la terrible consecuencia de su pecado. Así es. Pero puntualmente los salmos, Horacio, son maravillosos en este sentido, porque si hay un lugar seguro, si hay un lugar donde puedes tener tranquilidad y paz a pesar de la tormenta, y me viene a la mente enseguida cuando Cristo estaba en el barco, ¿no es cierto?, descansando tranquilamente, durmiendo profundamente, y la tormenta arreciaba y los discípulos estaban desesperados. Claro. ¿Por qué dormía tan tranquilamente? Porque estaba bajo las alas de la omnipotencia, las alas de su protección, de su Padre. Y el Salmo 61:4 lo grafica de esa manera. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y fíjate que también lo dice el Salmo 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Claro. Esta expresión que aparece aquí, yo habitaré, también se puede traducir como déjame morar. Uh-huh. Permíteme estar contigo en este tabernáculo, porque claro, allí es donde yo encuentro paz, encuentro la tranquilidad, el privilegio de rendirte culto en ese santuario. Cuando el pecado nos asedia, cuando aceptamos el pecado, nos saca de este círculo tan maravilloso, bueno, que es la reunión. Justamente, ese es el objetivo, claro, del enemigo, apartarnos de Dios lo más que podamos. Y primero nos convence de que nosotros somos suficientemente grandecitos como para andar de la mano, claro, que ya no necesitamos que nadie nos esté indicando el camino, que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Y luego que nos convence de eso, nosotros damos el paso, cometemos los errores, nos apartamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, cuando cometemos pecado, nos ocurre que el pecado, como tú decías, nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios. Cuando uno ha cometido pecado, no tiene el deseo de orar, no tiene el deseo de leer las Sagradas Escrituras, no tiene el deseo de ir a la iglesia, no quiere hablar de cosas espirituales. Entonces, el pecado nos separa completamente de Dios. Y eso es lo que el enemigo tiene por objetivo, No nos hace gustar la compañía del Señor. Esa es la verdad de las cosas. El Salmo 17, verso 8, dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mira qué expresión más linda para denotar lo que realmente el salmista pasa, siente cuando está al alero o la protección de Dios. Tú sabes que la niña de los ojos es algo muy delicado. Muy delicado. De todas maneras. Y él le dice: guárdame como la niña de tus ojos y también bajo la sombra de tus alas. Esta es una frase bien común en los salmos. Claro que sí. Recuerda al ave que protege a sus polluelos. Justamente. Imágenes semejantes se encuentran en varios lugares de la Biblia, pero esto es una expresión muy linda de cómo Dios nos puede proteger, y el salmista lo está pidiendo decididamente. Fíjate así, que en cuanto al águila, se dice que el águila cuando enseña a sus polluelos a volar, dice que la toma, lo pone sobre su lomo, lo sube y luego lo deja caer. Ahí el aguilucho dice, trata de volar como puede y va cayendo, y antes que llegue al suelo ella se pone debajo, lo recibe y vuelve a hacer lo mismo, y después finalmente lo lleva hacia el nido. De esa manera le está enseñando a volar. Bueno, hay un pensamiento interesante, dice: es el extremo de la necesidad la oportunidad de Dios. A veces cuando nosotros insistimos en seguir nuestro camino, el Señor nos deja. Y hay momentos en que parece que empezamos a caer al precipicio. Y en ese momento el Señor nos toma y nos pone en lugar seguro. Ya tenemos que reconocer que fue el Señor, que no fuimos nosotros, que no hicimos nosotros nada como para que pudiéramos estar seguros. Es el Señor el que actuó. Y de esa manera el Señor siempre está a nuestro lado, y de una o de otra manera llega a nosotros por medio de otra persona, por medio de diferentes circunstancias. Él nos está diciendo que nos ama y que Él se preocupa de nuestro bienestar. Tú bien lo mencionaste, porque en el caso de David, por ejemplo, uno puede ver cómo Dios no solamente le da la advertencia, sino le da la salida. Y él, mientras está orando, Dios está haciendo el cambio en su vida. Él está sintiendo el perdón de Dios y es un hombre renovado. Sufrió las consecuencias, lógicamente, pero esa consecuencia que sufrió habría sido muy diferente si él no está al alero, sí, o a la protección de Dios. Ahora, el enemigo trata de convencernos también de que a nosotros no nos va a ocurrir nunca eso. No, a ti no te va a ocurrir. Eso, cuando lo leemos, el Señor lo dejó como un ejemplo para que nosotros no cayéramos en lo mismo y tuviéramos que sufrir lo que sufrió David. Si yo cometo un pecado así y actúo como David, seguramente la historia se va a repetir en mí. Eso, claro, es lo que el Señor no quiere. Entonces el Señor me dice: mira, es mejor que tú andes por el camino que te mostré. Es mejor que tú hagas, obedezcas a lo que yo te digo, de manera que no tengas que sufrir. En el libro de Deuteronomio hay un texto que me gusta mucho y es interesante. Él dice en el capítulo 5 y el verso 29, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ese es el deseo que tiene el Señor. El Señor desea que nos vaya bien para siempre, pero no solamente a nosotros y a nuestros hijos. El problema es cuando nosotros desobedecemos, que no solamente pagamos nosotros, sino también aquellos a quienes amamos, porque generalmente ellos siguen nuestros pasos. Por eso que en el mandamiento, cuando el Señor dice que hace misericordia a millares, pero también que castiga hasta la tercera y cuarta generaciones de los que me aborrecen, dice, no es Él el que esté dispuesto a castigar. El problema es que si yo no obedezco a Dios, y si yo llevo un camino errado, seguramente mis hijos van a seguir el mismo camino, y ellos van a pagar las mismas consecuencias. Claro, y va a ser tan terrible como en el caso de David, ver morir a su hijo, claro, su congénito. Ahora el hijo de David, desgraciadamente, el hijo se erró el blanco, siguió por el camino equivocado. Uh-huh. Y eso le trajo como consecuencia, no es producto de que Dios se haya ensañado en él. No, no era eso. Es la elección equivocada que hicieron, eso fue claro realmente. Sí. Y como vieron, mira, si estoy pensando, esto que quiso ocultar David, al final lo supo todo el mundo, y su familia lo supo. Y eso es lo que siempre ocurre. Y sus hijos, en algún momento, cuando quiso reprenderlo, quizás David, los hijos lo miraron, y cómo estamos por casa. ¿Cómo puedes decirme, cómo claro, puedes entonces, venir tú a llamarme la atención cuando tú estás peor que nosotros? Esa autoridad se perdió justamente. Claro. Esas son las consecuencias. Fíjate, el enemigo siempre hace lo mismo. Primero nos convence de que nosotros somos tan inteligentes que a nosotros no nos van a pillar. Nosotros podemos hacerlo y nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta. Pero luego cuando lo creemos y damos el paso en falso, ahí él toca campanas y todo el mundo lo sabe. Mira, el Salmo 57, todo el Salmo es maravilloso, pero el versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Este texto, este Salmo, me dice por lo menos varias cositas, pero una de ellas me dice, mira, el salmista está pasando por un problema, pero el problema persiste. Pero él quiere pasar el problema bajo la sombra de las alas del Señor. Es la gran diferencia. Por eso él dice, ten misericordia, por favor, ten misericordia. Lo dice dos veces, porque en ti ha confiado mi alma. Y aquí donde está el detalle, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, él quiere quedarse allí, no solamente en los quebrantos, sino en todos los momentos. Ahora, ¿por qué él puede orar de esta manera? Por lo que dice, por lo que expresa en el versículo siguiente. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Bueno, ese es el Dios que me favorece. ¿Por qué me favorece? Porque es mi Padre. Es mi Padre porque me ama. Y fíjate, nosotros tenemos mucho más motivos que los que tenía David. David todavía no había visto el cumplimiento de la venida del Mesías. Nosotros miramos hacia atrás y podemos ver, sí, el Mesías murió en mi favor en la cruz del Calvario. Él pagó mis pecados. Por mis pecados, Él ocupó el lugar que yo debía haber ocupado. David todavía no lo había visto. Estaba mirando hacia el futuro. Por fe estaba viendo ese Mesías. Pero nosotros ya lo tenemos como un hecho pasado. Entonces, deberíamos, con mayor razón, deberíamos tener ese pensamiento que tuvo David, al Dios que me favorece. Dios siempre nos favorece. Si tenemos que sufrir, en muchas oportunidades es producto de nuestras malas decisiones. Mira, este salmo es realmente maravilloso. Tú lo mencionabas bien. Él dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Qué maravilloso como expresa el salmista el cuidado que Dios tiene hacia sus hijos, el cuidado que tiene hacia quienes, digamos, están bajo sus alas. Porque fuera de sus alas no hay otra protección, no hay otra salida, no hay una como dijéramos nosotros, no hay una solución al problema humano. Cuando nos sentimos la enormidad del pecado que hay en nosotros, en realidad, hablamos de justicia, pero cuando experimentamos la necesidad de un Salvador, entonces hablamos de amor. Y esa es la gran diferencia que hace entre uno y otro. Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Este otro salmo que expresa también esa confianza que los hijos de Dios pueden tener, habitar en el tabernáculo. Salmo 91:4, aquí ya es más gráfico, incluso está hablando directamente de lo que nosotros estamos conversando, estas alas. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mira, aquí está dándonos la clave de lo que significa realmente estar bajo ese alero, esas plumas. No sé si tú has tomado a algunos animales, estas aves, siempre están calientitos. Uh-huh. Las alas son no solamente protección, sino dan calor, dan seguridad. Y yo me imagino un pollito debajo de una gallina con una seguridad y una tranquilidad. Duerme como que no pasa nada. Se ve pero extraordinariamente lindo el cuadro. Así deberíamos ser con el Señor, el Dios que extiende sus alas, el Dios que nos protege, el Dios que nos cuida. Bueno, amables oyentes, les agradecemos la compañía que ha tenido con nosotros. Les esperamos en el día de mañana. Bendiciones. Recuerde que siempre estamos mejor cerca del Señor. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.